en el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. Antes de empezar el programa, os quisiera facilitar el número de teléfono, es el 93-013-9533. Os lo repito, 93-013-9533. Y aquí estamos en directo para hablaros de varios temas. Entre ellos estará la huelga del 8 de marzo y hablar incluso del programa anterior, que tuvimos unos fallos técnicos y ha quedado en el aire solamente ese programa. O sea que aquellos que quisiesen escuchar algo del programa anterior, pues lo tuvieron que hacer en directo y hoy haremos algunas aclaraciones sobre ese programa. Y os paso a presentar a los compañeros que están hoy aquí con nosotros. Buenas tardes, Ramiro, desde la cochera de Horta. ¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Aquí estamos en riguroso directo, un lunes más, de 6 a 7 de la tarde. Ya sabéis que a veces las grabaciones se las lleva el viento o los hados de la técnica. Os paso también mi número de teléfono de WhatsApp, que hace tiempo que no lo doy, que es el 644-258235. 644-258235. Recordaros que este programa es el número 9 de lo que llevamos de este año y aquí estamos, dando caña. Un recuerdo especial para los compañeros y las compañeras que están hoy haciendo la línea H4. ¿Por qué la H4? Pues mira, porque me he encontrado uno en la cochera esta mañana y le he dicho, hey, cuando empiece el programa os mando un recuerdo. Y pues nada, antes de que se me olvide, lo envío al compañero, el recuerdo. Muy bien, y desde la cochera del triángulo del compañero Mercader. Pues yo no sé a quién dedicarle, no he visto a nadie esta mañana. Pues dedícaselo a tu gente y ya está. Pues vale, pues a mi gente, dedicado a mi gente. Dedicado a su gente hoy. Pues yo no se lo dedico a nadie, pues ya sabes, lo tienen más que dedicado. Así que, como siempre, ya los controles, quien nos habla, Tony Cárdenas. Y vamos a dar comienzo al programa, como no, hablando un poco del programa anterior, que tuvimos una serie de fallos técnicos a la hora de emitir, incluso en directo, a la hora de grabar y demás. Y lo que decía el compañero Ramiro, desapareció en las ondas y nunca más se va a saber, a excepción de lo que digamos hoy en el programa. Bueno, al menos que nos facilite la grabación los Mossos de Escuadra o la empresa, que ya sabéis, bueno, la empresa y sus sindicatos, que ya sabéis que utiliza nuestras grabaciones para decir maldades, ¿no? Es verdad, se lo podemos pedir a Román de UGT, que lo que pasa es que las corta y solo pone algunas cosas. Bueno, es que es corto, entonces como es cortito... Ey, que nos han pedido que no nos metamos con ellos. ¿Ah, sí? Ah, vale, pues como es cortito él y no me meto con nadie, ni con los cortitos, pues así va. Escuchar, de vez en cuando, ya sabéis que esto es una radio que lo intentamos hacer lo mejor posible. Los fallos técnicos también están ahí, como cualquier cosa, y los errores humanos. Y nada, simplemente os vamos a hacer un pequeño recordatorio del programa de la semana pasada, ¿no? Desde luego, errare humanum est. Y bueno, quisiera saludar a un compañero que acaba de llegar, Román. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y con este nos metéis? Este es otro Román. Claro, es que por eso hay que especificar Román UGT, Román CGT. Nos vale. Hemos metido, no nos hemos metido, hemos dado una información. Ah, perdón, perdón. Por el momento no nos hemos metido, ¿no? No. No, ni hemos dado ninguna información. Sí, hemos dado la información de que se dedica a grabar los programas. Sí, bueno. Eso es una información, lo que pasa que los corta. Escuadra, ¿no? Lo que pasa que los corta y solo pasa lo que él cree que le interesa, que yo creo que interesa a todo el programa. Pero bueno, aquí cada uno es libre. Desde luego que es libre. Y por eso, como la libertad está, quisiéramos recordaros que en el programa anterior pues hablamos de la huelga de Metro. Sí. Estuvo compañero Tony Edo aquí hablando con nosotros vía telefónica y tal. Y bueno, nos explicó pues el problema que tenían con el amianto y demás, ¿no? Y de alguna manera les puso pues todos los problemas que se van acaeciendo por ese producto a los compañeros y compañeras, que cada día que va pasando van apareciendo nuevos casos y que, bueno, parece ser que esto va para largo, ¿no? Sí, además denunció la actitud inmovilista de la empresa. Enrique Cañas y Mercedes Vidal son los... Ambientóloga. Que tiene que saber de esto del amianto, ¿no? Sí, exacto. Pues son los responsables de que se intente, de alguna manera, poner caños calientes a una situación que no tiene lugar a los paños calientes. Y Tony Edo nos estuvo explicando, que es de la sección sindical de CGT en Metro, nos estuvo explicando de los motivos que habían llevado a esta huelga. Una de las imágenes más impactantes que nos trajo los 4 días de paro, de 2 horas, durante el Congreso de Móviles, fue que varios compañeros y compañeras, no sabemos por qué no se les veía la cara, ni queríamos mirársela, pues fueron a los servicios médicos de TMB, allá a la Sagrera, y vestidos y bien protegidos, pues lo que hicieron fue tirar polvo de amianto sobre los servicios médicos que hay allí que tiene TMB en la Sagrera. Deciros también que eso no lo hablamos el lunes pasado, pero sí la actitud que tuvo el Departamento de Trabajo de la Generalitat a través de un... es afiliado de UGT, o no sé si actualmente es afiliado de UGT, y miembro de Esquerra Republicana, que con la excusa o con el argumento, como queráis considerarlo, de la contaminación atmosférica y del aumento de un determinado tipo de partículas, había pasado los servicios mínimos de un 50 a un 65%, ¿no? Sí, estás hablando de un ex liberado de UGT, uh-huh. Que, bueno, es su manera que entiende de defender a los obreros y obreras, ¿no? Que cuando desde el Mobile World Congress le dan la orden de que quieren más metro, pues él la cata y se inventa lo que estamos en una situación límite atmosférica y decreta un aumento de los servicios mínimos. Sí. Bueno, evidentemente así son. Había habido una queja por parte de Mercedes Vidal, de Esquerra Unida y Alternativa, presidenta de TMB. Y ambientóloga, de que los servicios mínimos... al tanto, porque no estoy hablando de alguien... Bueno, sí, es patronal. Iba a decir que no estaba hablando de alguien de patronal, pero es patrona. ¿Ya te estás metiendo con la gente? No, estoy describiendo situaciones y sí es necesario sacándole los colores a determinados personajes. Por Barcelona en Común del distrito Horta-Guinardó, que vive en San Andreu, pues enseguida se quejó, igual que Janet Sanz, de que los servicios mínimos eran muy poquitos y que había que aumentarlos. Al día siguiente, casualmente, hubo este episodio de contaminación, pero yo quisiera denunciar una situación. El ayuntamiento, la empresa y la Generalitat se les ocurre simplemente para modificar este episodio de contaminación aumentando. En ese sentido, que ya está estudiada y que se podía haber aplicado también en paralelo. Cosa curiosa, se le ha criticado a la alcaldesa Colau, que en estos días de contaminación máxima ha seguido utilizando su coche en vez de utilizar el transporte público. La alcaldesa ha dicho que lo hace por motivos de seguridad. Entonces no sabemos qué es la seguridad, la contaminación o su seguridad. Sí, porque los trabajadores y las trabajadoras de Metro también estaban haciendo huelga para denunciar una situación de inseguridad. Con lo que se ve en las prioridades de quién son. Y también sería bueno reflexionar sobre una cuestión que se me ocurre. Esta izquierda que nos gobierna, que es una izquierda institucional adicta a los presupuestos públicos, se echa las manos a la cabeza cuando la ultraderecha crece en los barrios obreros. ¿Sí? Son los primeros en echarse las manos a la cabeza y culpar a los trabajadores y a la población más humilde del voto a la ultraderecha, de un voto nefasto a la ultraderecha, por supuesto. Pero cuando los trabajadores luchamos, siempre esta izquierda está en contra, siempre. Y se alía con la derecha. Y se alía con la derecha. ¿Eh? Porque esto de subir los servicios mínimos a niveles que son prácticamente negando el derecho de huelga, porque que te pongan un 60, un 70% de servicios mínimos es negar el derecho de huelga, después que no se echen tanto la mano a la cabeza cuando la ultraderecha crece en los barrios obreros, porque ellos son los culpables. Sí, además, bueno, quería añadir que los trabajadores y las trabajadoras de metro no solo hacían huelga por su salud, sino también consideran que ese amianto se va acumulando en los pasillos y en los túneles del metro. Y la empresa está haciendo como el avestruz, la imagen es muy gráfica, ¿no? La empresa y quién hay detrás. O esconder la cabeza en un agujero para ignorar una situación de peligro. Y está ahí. Está señalizando, pero no arreglando situaciones. Bueno, eso es una parte de lo que hablamos el otro día. También vino un compañero... César, de Salvemos as Tres Turóns, que ya sabéis que es una plataforma que se ha creado para... Más allá de las asociaciones de vecinos que hay en la zona donde están el Turó de la Rovira y toda esta zona, viendo que estas asociaciones de vecinos y vecinas simplemente, como mucho tipo de asociaciones, viven de las subvenciones y no de realmente trabajar a favor de los vecinos y las vecinas de los barrios, pues decidieron montar una plataforma, que es la plataforma Salvemos as Tres Turóns, contra algo que estaba haciendo justamente también, casualidades de la vida, pero es así, el distrito de Horta-Guinardó, que está regido por Mercedes Vidal. Sí, pero que le queda poco tiempo, porque ya sabéis que se estaba hablando de que la iban a poner o no la iban a poner en las listas en las próximas elecciones municipales, y finalmente sí que la ponen en el número 10, en la lista de la Colau, y bueno, según los sondeos parece que van a sacar 7, entonces regidora yo creo que no va a seguir siendo. Bueno, si se cumplen los sondeos, siempre puede cambiar. Ya sabemos el tema cómo funciona. Hay quien tiene unas puertas giratorias abiertas y hay quien no tiene ningún tipo de ni de opciones ni de puertas. Sería interesante saber, si no sale de regidora, de qué va a trabajar. Habrá que hacer un seguimiento. Sí, sí. Sí, ya, bueno, ya veremos. El tranvía es muy grande. No, el tranvía es muy grande. Es una empresa agradecida, ¿no? Sí, Moventis, todo parece ser que también está detrás del tema del tranvía, es quien va a gestionar la lanzadera del Parque Güell. Entonces, bueno, pues ahí están todos los datos. Las personas inteligentes tenemos la capacidad de esos datos, o los que sabemos sumar 2 más 2, o lo que fuere, como queráis entenderlo, a buen entendedor sobran las palabras, pues tenemos la capacidad de ir sumando conexiones e ir atando cabos. Ya lo vuelvo a decir, hay quien tiene a determinados niveles de política o de organizaciones vecinales las puertas abiertas en todos sitios, me imagino que por los servicios prestados, y hay quien desde nuestra clase, la clase trabajadora, esa gran mayoría de puertas, de momento empezando por el acceso a la universidad, se nos están negando. Porque hay que diferenciar, hay una clase trabajadora, que dentro de la clase trabajadora están los pensionistas, y después están los pensionados. Los pensionados son aquellos políticos que van pasando de un lugar a otro, y viviendo del cuento. O sea, yo creo que ha quedado claro, ¿no? El argumento ahí. Trabajadores, pensionistas y pensionados. Y dentro de pensionados está la categoría de liberados sindicales de UGT. Perdón, también de comisiones. Y del CID. Hemos dicho que no nos íbamos a meter con y UGT. De la CAT. ¡Ay, que no se me olvide! He invitado a Murriana otra vez a que venga a la radio porque se queja muchísimo. Dice que hasta que lo insultamos, ¿no? Digo, bueno, pues ven a la radio un día. Y me dijo que sí, que vendrá. ¿Quién es Murriana? Pues lo vuelvo a repetir desde aquí. Murriana, estás invitado a venir a la radio cuando quieras. ¿Quién es Murriana? Murriana es el delegado de UGT que acostumbra... Yo lo veo en Triángulo los miércoles por la mañana. No sé si tú lo verás por algún sitio. ¿Te has invitado a que venga aquí? Sí, es también votante de Ciudadanos y que nos explique a ver cómo un delegado de UGT es votante de Ciudadanos. Bueno, hoy me ha llegado una imagen vía WhatsApp que Ciudadano, de una bolsita con un polvo blanco, y la imagen era muy graciosa porque decía, Ciudadano ya está empezando a enviar propaganda electoral. Yo entiendo estas cosas. Gorbacho no era el alcalde socialista de del hospital. Sí, cómico. Bueno, pues ahora se presenta, creo que va el número 3 en la lista del Manuel Valls. Sí. Apoyada por Ciudadanos, ¿no? O sea, tampoco es tan raro que UGT apoye Ciudadanos. Sí. Pues sí, al hilo de lo que estábamos hablando, porque nos decía un poquito, estábamos hablando de Salvenas Tres Turons, que estuvo aquí César explicándonos pues la problemática que existía. Para aquellos que conozcan un poco, que no conozcan un poco la zona, si sabéis dónde estaban las baterías antiaéreas de la Guerra Civil y esto, aquella zona, aquel turo de allí, es el máximo afectado, que actualmente se está convirtiendo aquello más en un complejo turístico que en un lugar de placer y sobre todo de tranquilidad para los vecinos que están viviendo allí. Que cabe recordar que todas aquellas personas se desplazaron hasta allí por la falta de vivienda que existía en Barcelona durante los días posteriores de la posguerra y demás. Y cabe también recordar que todas aquellas personas que se fueron a vivir allí en aquel entonces estuvieron viviendo bajo unas condiciones bastante penosas, en el sentido que vivían en barracas, intentaron tirar el barrio adelante, y ahora que han sido, que después de luchas y luchas y luchas han conseguido pues que la zona la faltasen, la zona hubiese clavagarán y todos los servicios que deberían de poner, que en aquel entonces Porcioles no se los denegó por completo. Pues una vez conseguido todo eso, ahora resulta que todas aquellas casas, aquellas 300 familias que nos explicaba el compañero César, resulta que, bueno, que tienen que ir fuera, que están expropiadas porque quieren hacer un camino que no es bien un camino, que al final va a ser una carretera para que puedan acceder mejor todos esos turistas a esa zona bonita, porque no deja de ser una vista panorámica excelente la que hay desde aquel rincón de allá arriba, pero expulsando a esas 300 familias que están viviendo en aquella zona, ¿no? Y ellos lo que precisamente protestan pues es en ese sentido, ¿no? De con lo que a ellos les costó luchar, sobre todo los padres y demás de todas las familias que están viviendo allí, lo que les costó luchar porque aquello se convirtiese en un barrio, y ahora resulta que de golpe pues lo quieren desplumar todo, no para hacer algo propio para el barrio, sino más propio para fomentar el turismo y el turismo que se fomenta allí arriba. Pues nada, dicho esto, os voy a poner un tema musical que espero que os guste, al hilo de lo que habíamos estado diciendo durante todas estas semanas, que íbamos a poner canciones de mujeres y de mujeres que no solo cantan, sino que también pelean. Así que ahí va esta canción de Se quemó. Se quemó. La otra. Vale. Se quemó, va a subar y bar y se quemó. pensando, y es que creo que vestido con ropa tan inflamable, él se lo estaba buscando. Tendría que haber vuelto a casa un poco más temprano, probablemente había estado bebiendo, y es que todas sabemos que el alcohol te hace susceptible al fuego. Se quemó, se quemó, Babsu Bari Bari, se quemó, se quemó, Babsu Bari Bari, se quemó, se quemó, Babsu Bari Bari, se quemó, se quemó, y me pregunto por qué no lo impidió. No es tan difícil apagarse, solo hay que rodar un poco por el suelo. Y es que seguro que en el fondo lo había estado queriendo. Y hay testigos que ese mismo día le vieron comprando un mechero. ¿Cómo saber si no se prendió fuego a sí mismo y luego mintió? Yo creo que es lógico. Se quemó, se quemó, Babsu Bari Bari, se lo buscó. Se quemó, Babsu Bari Bari, se quemó. Se quemó, Babsu Bari Bari, se quemó. Se quemó. Y hoy mi corazón no para de gritar que por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga y que siempre lleven varios extintores. Se quemó, se quemó, Babsu Bari Bari, se quemó, se quemó, Babsu Bari Bari, se quemó, se quemó, Babsu Bari Bari, se lo buscó, se quemó, oh, oh, se quemó. Pues ya lo sabéis, se quemó el Basuari. Pues os recuerdo el número de teléfono, 93013-9533. Os lo vuelvo a repetir, 93013-9533. Y ahora continuamos con el programa. Vamos a hablar de esa convocatoria que ha hecho la empresa para poder acceder a TMB. Sí. Y que no nos vamos a meter con nadie, ¿no? Bueno, lo que hacemos siempre, lo que hacemos es denunciar situaciones. Vale. Y primero damos una información que podíamos decir de servicio, como si fuéramos una radio al uso. Luego denunciamos. Y luego denunciamos, como si fuéramos. Que nos insultamos. Radio Rosco, ¿qué es lo que somos? Radio Rosco, una radio de denuncia, sobre todo relacionada con el transporte público, con todo lo que se mueve alrededor y también con lo que hay en este mundo. Pues hay una convocatoria para conductores y conductoras de TMB que acaba este día 6 de marzo. No lo pudimos decir o comunicar en el programa pasado porque todavía no lo teníamos. Pero todo el que nos esté escuchando todavía está a tiempo, ¿no? Todavía está a tiempo. Por Le vamos a dar datos. Una dirección de correo web que es www.tmb.cat/ca/trabaja/nosaltres, repito, www.tmb.cat /ca/trabaja /am-nosaltres. Bueno, esto es una bolsa de trabajo de cara al verano, es una bolsa de trabajo temporal Y está ahí. Si queréis entrar, seguramente la encontraréis en la página web de TMB. Desde las diferentes secciones sindicales se ha dado publicidad. Y lo que nos toca ahora es denunciar lo que hace una empresa sindical, porque ya ha dejado de ser una sección sindical de trabajadores y trabajadoras, y lo que hace que nos recuerda mucho aquello de cuando el señorito iba a buscar a los temporeros a las plazas, ¿no? Y había siempre un intermediario que cobraba por hacer de intermediario. Pues lo que se le ha ocurrido hacer a la sección sindical de UGT en Transportes de Barcelona es esta convocatoria, pues utilizarla para que la gente lleve a la sede de UGT allí en la cochera que hay en Zona Franca el currículum, y actúa de intermediario entre esta gente y la empresa, de tal manera que nos sorprendió ya desde la semana pasada ver gente que estaba a la puerta de la cochera de Zona Franca o intentando entrar, cuando el acceso tiene que ser autorizado, a entregar el currículum. Y lo que denunciamos aquí es que haya una organización empresarial llamada UGT en TV que se dedique a aprovecharse de la necesidad normal y lógica del trabajo de la gente para ir utilizando esos datos y para ir también reconduciendo o haciendo proselitismo de esa opción de pensamiento o de esa opción, digamos, de sumisión, diría yo, para intentar afiliar a estos compañeros y compañeras dentro de su sindicato, porque lo que seguramente nos tememos que harán será lo de siempre. Tienen los datos, tienen ramificaciones dentro de la empresa que les pasan las convocatorias y les pasan las cosas, y ellos, en base a los datos que les vamos dejando con buena voluntad, se van poniendo medallas diciendo si entramos o no entramos dentro de TV. Desde aquí deciros que la referencia para este anuncio es la 9475, que no hace falta estar afiliado a ningún sindicato. También deciros que no os recomendamos que digáis que estáis afiliados a CGT o a CNT o a COS, y que lo que tiene que evaluar la empresa es vuestra capacidad para estar ahí trabajando, no el estar en un determinado sindicato. Sí, y con esta denuncia que tú decías también nos hemos dado cuenta de una cosa, ¿no? De que la empresa nos asegura que la única manera de que entren los currículums para entrar a las pruebas para acceder al puesto de trabajo es a través de la página web realizadas por la persona en cuestión. O sea que si lo que se está dedicando ahora UGT es a picar ellas los currículums que le pasen los compañeros, cualquier error que pudieran tener, ya que piden datos personales, cualquier error que pudieran tener invalidaba esa petición, porque no se puede repetir, ¿eh? Vale. O sea que la gente tenga mucho cuidado, que lo haga directamente, que no lo dé a segundos, desde luego tampoco a ningún sindicato. Sindicatos que pueden estar utilizando sus datos personales, para hacer una base de datos completamente ilegal, por lo que se refiere que esa base de datos luego la puede utilizar para cualquier otro objetivo. Por ejemplo, lo que tú apuntabas antes, UGT tiene ramificaciones por toda la empresa y fuera de nuestra empresa, a la que le puede pasar esta lista con vete a saber tú qué objetivo. El consejo que hacemos desde aquí es tus datos son tuyos, no se los pases a nadie, rellena tú mismo la oferta de trabajo, entrégala a través de la red a TMB y ya está, ya te avisarán. Te tienen que avisar el día que te van a hacer la prueba. Uh-huh. Bueno, sí, pero digamos, está bien el alerta, y también esto va más allá del interés sindical, porque eso es una vergüenza. Es una vergüenza que lo hagan, y es una vergüenza que la empresa se lo consienta de alguna manera, porque todos sabemos por qué se hace esto. Le hacen creer a los compañeros que luego cuando entran es gracias a ellos, que es mentira, que eso no es así, porque si el compañero que entra es gracias a sus aptitudes, no gracias a ningún sindicato. Y luego los tienen como de rehenes una temporada, hasta que luego, en general, los compañeros se van dando cuenta, porque normalmente no son ni más tontos ni más listos que nosotros, son iguales a todos los demás, los que entran, y con la propia experiencia que van haciendo en el puesto de trabajo, se van dando cuenta quién realmente defiende sus intereses, ¿no es cierto? Pero es vergonzoso que tengan que recurrir a estas maniobras. También habla de lo que son, porque recurrir a este tipo de argucias para captar afiliados demuestra que por las buenas no pueden. Sí, demuestra su bajeza moral, claro. Aprovecharse de la necesidad, que era lo que quería explicar. Cargarse de argumentos realmente sociales y cargarse ellos mismos como sindicato de acciones que realmente sean en beneficio de los trabajadores, ¿no? En eso no se carga. Esa sería la fórmula realmente, digamos, ética para conseguir que alguien se afilie a un determinado acción sindical. Pero para mí está claro que en determinados sindicatos, por lo menos en TV, y lo que me demuestra la experiencia a lo largo de los años también fuera de TV, la ética ha desaparecido. Ha desaparecido porque en el fondo no actúan como organización de defensa de los trabajadores y las trabajadoras, sino actúan como empresas subvencionadas desde el Estado. Y entonces, en base a esa subvención, en base a esa protección que también reciben por parte de la patronal, recordar las imágenes de Álvarez o de Toso o quien sea, o los anteriores, tomando café con Fomento y toda esta gente, en base a todo eso, lo único que hacen es ir desmovilizando a la gente. Uh-huh. Y además quieren ejercer el único cauce de pelea delante de la empresa, cuando nosotros, como organización, como CGT, tampoco queremos ser los únicos. Lo que le decimos a la gente es que tiene que utilizar una herramienta básica que tenemos todos y todas, que es la acción directa. Sin intermediarios se funciona bastante mejor. Entonces, utilicemos esa acción directa para mejorar nuestras situaciones. Acción directa significa implicarte en las situaciones, no dejar que los demás te resuelvan los problemas o tus circunstancias dentro de un sitio de trabajo, dentro de un puesto de trabajo. Sí, porque al final terminan siendo lo que son, sindicatos de servicio y de ahora empresas, te soluciono empresas un de problema servicio. Y ya está. Sí. Pero yo no sé cómo poder decir eso cuando en una de las últimas hojas que ha repartido UGT, ese sindicato que llama IRT de empresa, pues la tengo aquí precisamente, acaba diciendo que... Espera un momento, que ahora se me ha ido. Te la pongo mejor. Dice, ante esta coyuntura no nos queda otra. Habrá movilizaciones. ¿Cómo un sindicato de empresa va a convocar movilizaciones? Bueno, movilizaciones no pasan por la huelga ni por... Sí, hablaban de huelga. Hablaban de huelga. Claro, sí. Alguien lo ha vuelto a oír esto, porque esto lo decían el día 21 de febrero y parece ser que se ha arreglado todo, ¿no? Lo que denunciaban. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Os acordáis de este que hablábamos antes, Román de UGT, que salió también en la radio, en una radio? Por favor, cuando digan Román, aclaren que el de UGT. Sí, no, sí, sí. Por favor, sí. Gracias. Y él salía allí y se identificaba como lo que es, como conductor de Triángulo. Y también decía allí que iban a haber movilizaciones. Bueno, ni se ha convocado comité de empresa, ni que yo sepa se ha convocado ninguna movilización. Lo mismo un día vamos al Cacochera y está todo parado y no nos enteramos, ¿no? No, yo pienso que se habrá arreglado el tema, ¿no? Que están denunciando pues que estamos trabajando con mucho estrés, con poco descanso. No sé. Seguramente es que es tan poco creíble. Es que cuando hacen ese tipo de amenazas es tan ridículo, ¿no? Nadie, ningún trabajador, ningún empresario, ningún trabajador se cree absolutamente nada, ni le preocupa a nadie que digan este tipo de cosas. Porque la última vez que convocaron huelga fue para reventar aquello que habíamos decidido los trabajadores y trabajadoras en Asamblea General en autobuses. Sí. ¿Os acordáis que era el tema de convenio? Convocaron 10 días de huelga. Sí, para reventarlo absolutamente todo. Sí. Hasta la ACTU se fue detrás de eso. Sí. Increíble. Sí. Bueno, pero han convocado otra huelga, no seamos malos. A lo mejor en autobuses son un poco blandengues, eso no es ningún insulto, vuelvo a insistir, que Muriana me lo pidió encarecidamente, son blandengues. Son flanes. Pero la UGT de Cataluña realmente es una organización revolucionaria porque ha convocado huelga general el día 8. Pero matizando. Dice, es una huelga de 24 horas, pero como mínimo haz 2 horas. Esa es su convocatoria, ¿no? Pactado con el entonces, empresario. No, no, pero veis cómo, cómo se va matizando, ¿no? Los nuestros son blanditos, convocan movilizaciones que luego no se hacen. Los otros de UGT de Cataluña ya son tíos y tías más duros, más fuertes, porque convocan huelgas de 24 horas pidiendo que como mínimo a 2 horas. Es que... Y si es posible en horario de trabajo. Sí, es que... Nada, pues no sé. Entonces, pues nosotros nos alegramos, ¿no?, de que UGT pues esté tomando este cariz revolucionario, y a ver si nuestros compañeros de autobuses pues también lo fomentan. Y bueno, a lo mejor este miércoles, pasado mañana, están en las cocheras convocando huelga de 24 horas, diciéndole a los compañeros como mínimo para 2 horas. Pues sí, a ver si es verdad. Sí. Pues mira, ahora después de lo que acabas de decir, nos viene al hilo una canción que es ¿Y tú? ¿Sos tú? ¿Os parece? Vale. Pues venga, os voy a poner esta cancioncilla y dejamos el tema de la convocatoria y nos pasamos a otro. Fantasma, convocatoria fantasma. Dos, Aquí estamos otra vez, 93013-9533. Merca quería decir algo antes de que subiera el micro. Información, espera, o un es... momento, espera un momento, ahora. Puedes. Ahora, perdón, ahora perdón. Es que son cosas que como no vengo a todos los programas se me quedan en el tintero, y en esta misma hoja que de UGT que decía que iba a convocar movilizaciones, que ya sabemos que no las convoca, también nos sacaba tarjeta roja a CGT. Y miraros por qué nos sacaba tarjeta roja. Decía, tarjeta roja barra alerta. Alerta no sé qué quiere decir. Tarjeta roja sí que sé lo que quiere decir. Dice, lamentablemente la actitud de CGT en sus escritos, donde una vez más menosprecia al colectivo de técnicos y administrativos, considerando que sus votos en las últimas elecciones son los que han hecho ganar las elecciones a la sección sindical de UGT. Un sindicato de clase representante de todos los trabajadores sin distintivo. Vamos a ver. Hemos dicho una obviedad y no nos estamos metiendo con el colectivo de técnicos administrativos. La obviedad es que en el colegio de conductores y mecánicos hemos ganado CGT, que en el colegio de técnicos y administrativos no hemos sacado ningún delegado y UGT sí que ha sacado, y eso le ha hecho ganar las elecciones. Es una obviedad. No estamos menospreciando a ningún colectivo. Es que o leen nuestras mentes. No, para entender las obviedades hay que tener un mínimo también de empatía e inteligencia hacia los demás. Bueno, vale, ya está. No informo más sobre UGT. No, ya está. Ahora vamos a entrar al lío. Con la música esta que teníamos tan fantástica y que hace que la sangre, el pensamiento y las ideas nos hiervan. Y nos hiervan en positivo. Día 8 de marzo, huelga general feminista de 24 horas. Convocada desde CGT, CNT, COS, si no recuerdo malamente, IAC también, a petición y haciéndonos eco de un montón de peticiones de diferentes movimientos sociales, feministas, de todo tipo, que nos piden continuar con lo que empezamos el año pasado. Es una huelga internacional en la que hay en otros países que se está convocando, y que en nuestro país es el segundo año que se convoca, y yo creo que desde el movimiento feminista lo que se pretende es que ya quede fijado en el calendario como un día de lucha, como en su día lo fue el 1 de mayo, hasta que se consiguió que, bueno, ya dijeron que sea festivo, si nos hacen huelga todos los años, a lo mejor acabamos con el 8 de marzo, que también nos lo ponen festivo. Pero no, vamos en serio, es una convocatoria, como dice aquí el compañero Ramiro, 24 horas, huelga general feminista. Sí, laboral, de cuidados, de consumo y estudiantil. En el que todo el protagonismo lo van a tener las compañeras y nosotros vamos a estar de apoyo. Uh-huh. Recordar que desde esta misma cadena de radio, ostras, cadena de radio, desde Radio Contrabanda, el pasado 8 de marzo ya hicimos un especial huelga 8 de marzo. Y que aquí estuvimos unos cuantos intentando ayudar a las compañeras, aportando comida y cositas, hacer el programa. Uh-huh. Y creo que, de momento, lo primero que tenemos que hacer en autobuses es, por escrito, solicitar que no nos pongan servicios mínimos. Bueno, y lo primero que tenemos que hacer también es hacer un poquito de campaña para ver si los compañeros y compañeras se adhieren a la huelga. Recordad que tenemos, y lo digo con cariño, mucho taruguín que nos acaban de enterar, porque esto de la huelga feminista. Entonces, simplemente yo desde aquí les diría que le pregunten a sus compañeras, a sus hijas, a sus amigas, a sus mujeres, si están a favor o no de esta huelga feminista para conseguir la igualdad en derechos entre ambos sexos. Sí, además, vamos, para mí es importante destacar que mucha gente se piensa que dentro de la burbuja de TME, por las condiciones que hemos ido ganando los trabajadores y las trabajadoras en las diferentes luchas, las condiciones laborales y sociales, todo el mundo se circunscribe a nuestro entorno, pero el mundo es, hay un mundo más allá, que es un mundo bastante más complicado, en que la violencia machista, el famoso techo de cristal, que es el acceso a los lugares, donde se puedan gestionar las empresas o los sitios, existe, aunque estemos también en contra del tema de la gestión dentro de las empresas y que seamos presidentas o presidentes, ya sabéis que estamos a favor de la colectivización de los puestos de trabajo y de las empresas, pero bueno, que quede claro que el mundo no se circunscribe a lo que tenemos en TMB, que el mundo ahí fuera es bastante más complicado, que lo que sí que está claro es que hay una brecha salarial, que en otros puestos de trabajo no es lo mismo lo que gana un hombre que gana una mujer, uh-huh. que igual que nosotros podemos salir tranquilamente por la noche, ellas también quieren salir tranquilamente por la noche, independientemente de cómo se organicen o cómo sean, uh-huh. y que sobre todo se trata de respeto a la otra persona, ya sea más alto, más bajo, más clarito, más oscuro, ya sea ella, ya sea él, ya sea trans, ya sea absolutamente lo que le dé a cada uno o cada una ganas de ser. Bueno, y ahora vamos a concretar. La huelga la tenemos convocada. ¿Me permites un segundito, Mesa? Sí, porque quería matizar una cosa. Ante esto que comentabas de los problemas que tiene y demás, estamos preparando un programa que las próximas semanas diremos exactamente el día, en el que hablaremos precisamente de, o sea, concretaremos más en esos problemas que suelen tener las mujeres, ya no solamente aquí en TV, sino a nivel general e incluso internacional, porque al parecer va a acompañarnos una compañera, Román. Sí, sí, una compañera que especialista en violencia de género. Exacto. Pues entonces, pues como haremos ese programa, ya en él hablaremos más concretamente. Ahora ya puedes. Bueno, pues concretando el 8 de mayo. La huelga es de 24 horas, nos va a afectar directamente. 8 de marzo, perdona. Perdón, ¿dónde tengo la cabeza? 8 de marzo. La huelga nos afecta directamente también a todos los trabajadores de TMB, metro, autobuses y teleférico. Estamos todos convocados. Y importantísimo, va a haber una manifestación por la tarde en la que la gente de CGT nos vamos a encontrar a las 5:30 de la tarde. 5:30, sí, señor. En la cruilla de Gran Vía con el carrer Llansà. Metro Plaza España, si no me equivoco, sí. Es lo más cercano. Uh-huh. También desde aquí denunciamos pues cierta campaña del Ayuntamiento de Barcelona, de Ada Colau, que adhiriéndose a la huelga, lo que cual nos parece perfecto, nos parece muy bien, y eso lo aplaudimos con las dos manos. Lo que nos parece fatal la propaganda que está poniendo, declarando el 8 de marzo Día de la Mujer, Día de la Dona. No es así, nos gustaría que rectificaran, igual que tendrían que rectificar los compañeros y compañeras de UGT que también lo declaran 8 de marzo, Día de la Mujer. Si se ha escogido el 8 de marzo es porque históricamente es el Día de la Mujer Trabajadora. Parece que eso lo están olvidando expresamente. Expresamente, claro. Y algún día, no muy lejano, pues desde el Corte Inglés ya será como el Día de San Valentín, regálale algo a tu mujer. Lo denunciamos enérgicamente y pedimos que rectifiquen. Es el Día de la Mujer Trabajadora. No es el Día de las Burguesas, no es el Día de las Burguesitas Blancas, no es el Día de las Señoras que se dedican todo el día a rascarse la barriga. Es el Día de las Mujeres Trabajadoras, en honor de aquellas mujeres que murieron asesinadas, si no recuerdo mal, en Nueva York. Quemadas, sí, sí. En una empresa de textil y el empresario cerró las puertas y prendió fuego a la fábrica. Sí, además, desde aquí hacemos hincapié en un dato. Ya sé que los datos a veces son fríos, pero es un dato importante. Es decir, igual que a nivel del Estado español, la evolución de los homicidios ha bajado a lo largo de los últimos 30 años, hay un dato que permanece inalterable, que es el dato de los asesinatos machistas. Desde los años 80... el número de asesinatos machistas o terrorismo machista sigue estando ahí y sigue sin bajar. Es algo que no es un dato que, contrariamente al tema de los homicidios o de los hurtos, demostrado con datos, es un dato que está permaneciendo ahí. Y otro dato importante que considero que no es ningunear una situación, sino el poner a cada situación en su sitio, cada muerte, cada intento, cada agresión tiene un valor importantísimo. Uh-huh. Y desde aquí en ningún momento queremos el quitarle ese valor. Pero también hay otros datos que nos demuestran que las agresiones oscilan a nivel de, hay una especie de ranking a nivel europeo en que nos encontramos países como Malta, en que hay 0,92 agresiones a las mujeres cada 100.000 habitantes, hasta los Países Bajos, que hay un 0,1 agresiones a las mujeres por cada 100.000 habitantes. El Estado español no está entre esos 15 países, ¿vale? Está en un estado más abajo, pero eso no significa que le quitemos ni le restemos importancia a ninguna de las agresiones ni nada, sino es contextualizar las cosas y decir las cosas como están. No podemos permitir el que el ranking este estemos ni a la mitad de la tabla. Teníamos que estar cero. Eso es lo que tenemos que hacer. Todos los sentidos. En todos los sentidos, por supuesto. En todos los sentidos. Hace poco, recientemente, así mirando un poquito por encima, lo que no os podría dar exactamente los datos, porque fue en una charla coloquial, ¿vale?, que tenía con una persona, miramos datos. Desde el 2008 hasta el 2017 habían habido más de 500 mujeres muertas a manos de sus parejas. Y, en cambio, de hombres habían sido 36. En el mismo periodo estamos hablando, ¿eh? 36 hombres y más de 500 mujeres, os lo digo así también un poquito de cabeza. A lo que me vengo a referir es al hecho de la diferencia que existe, porque obviamente el comentario machista más generalizado es el de, y a los hombres también les pasa, sí, a los hombres también les pasa, pero que el ratio es abrumador, o sea, la diferencia es abrumadora, o sea, tenemos que ser coherentes en ese sentido, que las mayores afectadas son nuestras compañeras, que por desgracia se ven acosadas precisamente por estos propios machistas que aluden al concepto de que a los hombres también les pasa, ¿no? No, bueno, tenemos ahí el famoso autobús este de Actoir con la imagen de Hitler. Me parece que ya no la tiene. Ah, ya no la tiene, ya se la han quitado. Sí, esta mañana parece que lo estaban esperando a la entrada de Barcelona por la Diagonal a alguna gente encapuchados, no sé, esa manía que tienen de ir encapuchados. Sí, por supongo hacer, que para que luego no lo... Para hacer la gente que hace cosas buenas, no sé, uh-huh. Pero bueno, se ve que lo estaban esperando la Diagonal y tal como entraba por la Diagonal, pues lo han parado y amablemente le han quitado todo el forro de pegatinas que tenía. Muy bien, es... El, ya sabéis, hay un grupo ultracatólico fascista que se dedica a pasear autobuses, ¿no? Y ahora ha hecho una campaña con la imagen de Hitler, acusando el tema este de... Yo no lo acabo de entender. La imagen de Hitler con los labios pintados. Sí. Y de lila y... Sí, sí. La florecita. No sé. Utilizando un término que es feminazi, ¿no? Para desprestigiar todo ese movimiento que hay... De autodefensa, ¿no? Y vuelvo a insistir... Que no es violencia machista, que es violencia doméstica. No, bueno, eso es lo que dicen ellas. Bueno, vuelvo a insistir, mientras el número de homicidios disminuye en los últimos 30 años, el número de asesinatos machistas permanece inalterable y en aumento desde los años 80. No vamos a permitirlo, no vamos a permitirlo, y desde aquí hacemos un llamamiento a todos y todas a que participemos, y a todos en general les decimos, mira, la sede de la CGT de Cataluña en la calle Burgos 57, el día 8 de marzo, estará abierta para que hagamos algo que es importante, vayamos allí y hagamos nuestra expresión de solidaridad y de apoyo a las compañeras que saldrán a informar. Sí, ¿no? En Barcelona ciudad salen infinidad de piquetes que se están organizando. En mi barrio salen tres, y con lo que me imagino que van a haber jaleo. Va a haber jaleo por todas partes. Y nosotros, pues eso, apoyar, como dices tú, Ramiro. Sí, bueno, es de lo que se trata. Primero, hemos dicho, huelga de 24 horas laboral. Recordar que también es estudiantil. De cuidados y de consumo, con lo cual ese día consumo cero, cuidados 100%. Si alguien se tiene que quedar con los niños, ya sabemos a quién le toca, compañero. Uh-huh. Y que, vamos, anticipamos que la próxima vez que hablamos de esto, nos gustaría que nos echaran a los chicos de esta sala y que vinieran las chicas y tomaran la voz. Bueno. Para fin de marzo haremos un programa, ¿no, Tony? Para finales de marzo, sí. Vale, pues lo dicho, también la CGT a nivel de federación local hace un acto desde las 12 hasta las 5 de la tarde en las esquinas de Sants con Badal, en el que habrá poesía, habrá canciones, habrá charlas y lo sé porque nuestro amigo Agus nos envía que él estará allí. Pues un abrazo para el Agus, que es una persona que siempre está ahí apoyando y mostrando la cara más humana de las personas, que es la solidaridad y el apoyo mutuo. Pues tenemos que pasar a despedirnos. Sí, pero mira, me acaban de dar una información que la digo rapidísima. Un minuto tenemos. Y dice así, la huelga de UGT convocada de 24 horas, en concreto, es en las jornadas partidas desde las 12 a las 14 y en las continuadas de las 16 a las 18. Sí. Da, dos horas como mínimo. No, vale. no le quitemos valor a lo que es. Estamos ahí simplemente para hacernos eco de una forma de pensamiento y de una forma radical de cambiar el mundo. Y radical significa de abajo hacia arriba. Pues venga, hasta la semana que viene. Camilo, adiós. ¿Qué tal? Nos encontramos en las cocheras y nos encontramos ahí fuera. Merca. Pues animando a todo el mundo a que participe el día 8 en la jornada de huelga y sobre todo, la manifestación que habrá por la tarde en Barcelona. Es que sé que será muy importante. Román de CGT. Sí, sí, muy bien. Bueno, un saludo para todas las compañeras y compañeros, sobre todo las compañeras. Otro día que nos llamamos, Rihanna. Un saludo a todos y mucho cuidadito con el rosco y hasta la semana que viene. Cabrón, CAVREÓN, cabrón.